Pero bueno, vamos a hablar de literatura en serio. Vamos a hablar de literatura más o menos en serio, porque yo creo que ya dejamos, a partir del 10 de diciembre del 2023, dejamos cualquier viso de seriedad, por lo menos en todo el ámbito de la República Argentina, Puede ser, con puede todas las ser. cosas que vienen pasando y que es muy difícil hablar de literatura, de libros, de arte, de cultura en general, sin dejar de lado, ¿no? Sin dejar de poner el foco en esto que nos sucede a todos, sobre lo cual no vamos a entrar mucho en detalles porque todos los conocemos, todos sabemos lo que está pasando en el país, todos sabemos lo que está pasando en nuestra economía particular, con nuestros trabajos y demás, pero de todas las cosas que suceden, de todas las cosas que suceden, que son sin duda, y para mí, mucho más graves, ¿no? Que lo que está sucediendo actualmente con el arte en general. Hay una postura como muy clara del gobierno nacional de instalar nuevamente la idea de que los artistas son vagos, básicamente, ¿no? Que son vagos, que necesitan subsidios, que necesitan que el Estado los vaya a bancar económicamente. Para subsistir, entonces ha entrado bueno, en una espiral un poco demencial, como el resto de las estructuras institucionales del país, pero particularmente, bueno, todos hemos visto esta última semana los enfrentamientos a través de redes sociales y públicos que ha tenido, por ejemplo, el presidente Milei con Lali Espósito. Y así se ha sumado después todo este ejército de trolls. Y de trolls y no trolls, también gente que mete su cuchara ahí, y siempre lo que noto de la gente que está como en contra de Lali Espósito, que se suma a esta narrativa del presidente Milei, esta concepción, ¿no? De que los artistas deberían vivir por su cuenta, hacer lo que ellos quieran y no recibir ningún tipo de apoyo del Estado, y eso es una de las cosas, bueno, que se discutió en la ley ómnibus de cerrar institutos nacionales que fomentan la producción artística y cultural del país, y claro, nuevamente están como sobre el tapete, ¿no? Y creo que también hay una cuestión de que se pierde muchas veces de vista todo lo que genera y toda la potencialidad. Y lo digo en la potencialidad en términos meramente económicos y de números de lo que genera el arte y las posibilidades que genera más allá de un artista en particular. Y son cosas que tenemos muchas veces cuando romantizamos el trabajo del artista, cuando pensamos que el artista es un personaje creativo, que está todo el tiempo pensando en sus cosas, que es una persona que trabaja de manera individual, no, nos olvidamos que hay todo un sistema económico, comercial y demás que se beneficia de esto, digo, así, para decirlo de una forma fría. O sea, detrás de, por ejemplo, el éxito, o detrás o delante, ¿no? Del éxito, por ejemplo, de Lali Espósito, hay un montón de gente que tiene una fuente de trabajo fidedigna y real en base a lo que hace un artista individual, desde arregladores, compositores, productores y demás, hasta las personas que están encargadas de acomodar las sillas en el teatro en el que va a tocar, de armar un escenario y demás. Y todo eso se sostiene porque desde hace ya tiempo, ¿no? Que estamos hablando de industrias culturales, sobre todo, bueno, este concepto un poco polémico que se puede discutir por muchos lugares, pero que justamente el arte también es una industria, ¿no? Y lo podemos pensar en ejemplos también de afuera. Nadie va a discutir el poder económico que surge desde el arte. en particular desde el séptimo arte, por ejemplo, de este gran conglomerado de estudios que hemos dado en llamar Hollywood, ¿no? Así es. Que genera un montón de beneficios, de un montón de trabajo genuino, ¿no? Y además de productos que se venden. Y por otra parte, también la otra cuestión, ¿no? De pensar, bueno, estamos hablando en particular de hechos y de personas que generan mucho dinero con su arte, que hay muchísima gente dispuesta a comprar entradas para ver una película, para ver un espectáculo en vivo, para ver una obra de teatro y demás. Y decir, bueno, está bien, ellos no necesitarían, por ejemplo, por decir de alguna forma, no necesitarían el soporte financiero del Estado. Pero también nos olvidamos que lo tuvieron, que todas las personas que están produciendo algo, sea, y acá ya me escapo un poco de lo exclusivamente artístico, pero todas las personas que están produciendo algo en el país han tenido en algún momento de su vida un soporte, un banque fuerte de políticas puntan a que esto se desarrolle. Sin ir más lejos, la educación, ¿no? O sea, la posibilidad de educarse, de formarse como artista, como ingeniero, como sonidista, como lo que sea. Y si lo pensamos también, por ejemplo, en el mundo particular del libro, que el libro yo creo que es un producto cultural maravilloso, por eso me dedico a esto y por eso las columnas siempre vamos sobre libros. Y cuando hemos hablado en otros años de cómo se hacen los libros, uno piensa toda la gente que participa, se pone a pensar todo lo que las personas que participan de esa cadena de producción, nos damos cuenta que es una industria que es rentable, que funciona. Y que funcione en el sentido más allá de que de uno pueda publicar o no un bestseller, ¿no? Pero funciona en el sentido de que mucha gente puede conseguir su sustento en distintos puntos de la cadena de producción del libro, y esto sucede con también el resto de las artes, que va mucho más allá, ¿no? De pensar el artista como un ser creativo que está componiendo, que está escribiendo, que está fotografiando, que está filmando, o que está esculpiendo, pintando, etcétera, etcétera, etcétera, porque una vez que se agota, digamos, o sea, una vez que ya hace el artista que produce su obra, esa obra se inserta en un circuito, sea, como les digo, exitoso, o no sea un bestseller, o no valga millones de dólares, o no se inserta en un circuito, y para insertarse en ese circuito pasa por una serie de instancias que hacen trabajar a la economía de una persona, de una familia, de un barrio, de una región, de una provincia, de un país y también del mundo. Y eso creo que ahora se está poniendo nuevamente en jaque, sobre todo pensándolo desde el lado de analizar solamente el resultado, ¿no? Y olvidarnos de todos los procesos que hay previamente, los cuales nos permiten desarrollar la carrera creativa de cada cual y también, como les digo, insertarlas dentro de un determinado medio. Javier, Ahora está bueno. pensando en Sí. todo esto que nos narrás, que nos relatás, se me genera la pregunta de ¿por qué crees que el presidente Milei como que busca puntualizar sobre un artista, en este caso Lali Espósito, toda una situación donde la trata casi como de un delincuente que le saca la comida a los chicos que tienen hambre en el norte argentino, porque prácticamente dijo eso en su entrevista? ¿Cuál sería la finalidad de este ataque, podríamos decir, a una artista popular, conocida? ¿Cuál sería? ¿Para qué? ¿Qué busca lograr con respecto a este ataque, a decir esto de un artista tan popular como Lali Espósito, que me imagino que podría ser haber sido cualquier otro artista, pero bueno, Lali Espósito también ha hecho comentarios y ha tuiteado en contra de su gobierno, entonces bueno, ha sido la que ha buscado como punto para sus ataques, pero ¿qué te parece que hay detrás de esto? Bueno, ahora también se la agarró con María Becerra, qué sé yo, Claro. pero más allá del encono personal y ni hablar del desbalance en la relación de poder que hay entre la figura máxima de autoridad de un país y un civil, una persona de a pie, famosa, pero que no tiene ningún cargo institucional, la verdad que no se entiende mucho ese encono que viene de la época de la campaña, ¿no? De la época en las PASO había empezado con todas estas cosas. Decía, no, yo no sé quién es Lali, yo escucho lo de Ritón y demás. No sé a qué se debe, pero sí, o sea, a qué se debe en particular con Lali, pero sí entiendo que hay una política firme del Estado de recortar gastos por donde sea y todo le parece un gasto al gobierno actual, cuando en realidad si analizamos pormenorizadamente las cosas, los datos, las estadísticas, las cuestiones duras, todo esto en realidad son inversiones, ¿no? Todo son inversiones que repercuten a lo largo del tiempo, y si tenemos la suerte, bueno, cuando se planteó cerrar, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes, salieron todas las campañas que para evitar el cierre, que por ejemplo decían grandes, grandes artistas, pero grandísimos artistas que son parte del patrimonio cultural argentino y patrimonio cultural de exportación. Y sigo hablando en estos términos como para que se entienda también que no es solamente que nos gusta, por ejemplo, la música de Piazzolla, ¿no? Sino que Piazzolla es un símbolo, es un motivo por el cual mucha gente conoce al país o quiere conocerlo. O una vez que un artista abre algunas puertas en otros lugares, después también esas puertas quedan abiertas para otros artistas, ¿no? Sería muy diferente, por ejemplo, la literatura argentina, nos guste o no, sin Borges, por ejemplo. Entonces, de repente hay una persona que, por ejemplo, tiene un éxito en el exterior, entonces eso ya pues, gira las miradas de público, de otros lectores, de otros editores y demás, decir, ah, che, pará, acá hay un tipo en un país que está en el culo del mundo, a ver quién más está haciendo cosas. Y, ah, y también, este otro chico también está haciendo cosas. Ah, mira todas las cosas que están pasando ahí. O sea, hay un funcionamiento, una rueda que es virtuosa y que puede ser más virtuosa que queda totalmente dejada de lado cuando se piensa en que este tipo de acciones suponen un gasto para el Estado. Es como verlo como un gasto en vez de ver la cultura, el arte, como una inversión. Exacto, y bueno, después el encono personal, bueno, creo que hay una cosa de también tratar de censurar, de callar a quienes no piensen parecido, que eso es una cosa, es algo que está clarísimo, que está sucediendo, que va a suceder, que sucede incluso más allá de quién esté en el gobierno o no. Yo estoy viendo, ya yéndome a algo más general, con mucha preocupación, todos los movimientos estos de lo que se ha conocido como la cultura de la cancelación, que ha llevado a millones de títulos de libros, por ejemplo, quemados en Estados Unidos en base a esta a cancelar a algún autor, a cancelar alguna obra, y hay como un lobby muy fuerte sobre qué es lo correcto, sobre qué es lo que se tiene que decir, qué es lo que se tiene que hacer. Creo que en ese sentido, viendo en algo más global, lo que hace Milei acá es la particularización y la argentinización, digamos, de ese mismo fenómeno. Claro, son fenómenos que se van copiando, digamos, de otras situaciones que ocurren en países que han estado como muy cerca la ideología de la que tiene Milei. Sí, no solamente, por eso digo, más allá de quién de quién gobierne, se están volviendo a instalar cuestiones en el público y sobre todo con esto de, sobre todo en las redes sociales y demás que son realmente peligrosas. O sea, con Lali y con otros artistas sucedió previo a que asumiera Milei, estos ejércitos de trolls que a través de redes sociales se le agarraban con algún artista en particular y empezaban a demonizarlo, empezaban a insultarlo en una constancia con agravios directos, ¿no? Que eso está un poco instalado y Milei ahora, bueno, viene a ser como la cara visible y a veces también trabaja un poco como troll, ¿no? Con su actividad en las redes sociales y demás. Porque la verdad, lo cierto es que un presidente no tiene por qué importarle qué es lo que hace un artista en particular, porque hay cosas más graves, sobre todo en este momento del país hay cosas mucho más graves sucediendo, pero de repente también noté, por eso quería hablar de esto, que hay ciertos, aparentemente hay algún soporte a esa idea, ¿no? A esa idea de que los artistas son subvencionados, de que los artistas reciben dinero del Estado, que viven exclusivamente de que los contraten una municipalidad, una provincia o el gobierno nacional para hacer una performance o lo que sea. Y eso me parece peligroso porque es verlo incluso mal, o sea, es un mal análisis incluso desde el punto de vista mercantilista. Claro, parecería que hay una estructura detrás queriendo instalar esta idea con respecto a la cultura, con respecto a los artistas. Me quedé pensando yo cuando vi la entrevista que le hicieron estos tres periodistas al presidente, creo que fue la semana pasada, no me acuerdo qué día, pero bueno, es ahí donde habla un poco más de Lali y me sorprendía cuando él decía, bueno, que eso, que habían cobrado, que le estaba sacando el plato de comida a los chicos que no pueden comer en el norte Sí. argentino, como estos tres periodistas no repreguntaban a partir de esa afirmación y le preguntaban qué pasaba con la comida de los comedores que se ha cortado desde el Ministerio de Capital Humano y que no se está enviando a las provincias. Como que no hay una repregunta a Exacto. eso, sino una afirmación a eso que dice el presidente. Sí, no, no, sí, sin duda, bueno, lógicamente, el presidente elige con quiénes hablar, ¿no? Cómo responsabilizar. Hacer también esos paralelismos siempre son absolutamente inútiles y no van más allá de la chicana. Pero lo preocupante es que esa chicana, o lo que me preocupa a mí, es que esa chicana termina pegando, ¿no? O sea, Claro. termina repercutiendo en el público en general. Claro. Entonces, eso es lo que me parece grave. Entonces, hay gente que dice, sí, no, no, ¿cómo están contratando a Lali para que cante en Formosa, si en Formosa hay tanta gente que se está muriendo de hambre? Bueno, pero también hacer ese tipo de eventos, también, como les digo, genera trabajo para un Claro. montón de gente, para un montón de gente. Y no hay ninguna proporción, además, entre lo que es necesario, entre el dinero que es necesario para sostener comedores, para pensar una política de hambre cero, que no está para nada en la agenda de este gobierno, pero si hubiera que elegir, es un monto tan ínfimo respecto a lo que se mueve 10 minutos en la bolsa de comercio. ¿Se entiende? Claro. O sea, solo con porcentajes ínfimos de eso, se pueden solucionar muchas cosas y además que se pague el trabajo que hacen los artistas y el trabajo que generan también los artistas. Insisto con esto, sean exitosos o no sean exitosos. Porque si pensamos en una banda pequeña o en un solista que está recién comenzando su carrera, que no tiene la posibilidad, que no tenía la posibilidad como Lali de tener estadios de fútbol, de tener millones de reproducciones de sus discos, también ellos activan un montón de elementos en esta cadena de producción que permiten, como les digo, generar trabajo, trabajo genuino y un ingreso económico a un montón de gente que, más allá de que después llene un estadio o llene un bar, está funcionando. Perfecto. Bueno, gran análisis el suyo, Javier Piccolo. Me queda varias preguntas, pero bueno, no, nos queda poquito tiempo. Pero le voy a hacer una Nos quedan última muchas columnas del pregunta. año. Exacto, tenemos todo el año todavía para poder seguir charlando y conversando. Me queda una última pregunta que quizás abra un espacio aparte en esta nuestra columna de los días lunes, pero y quizás lo meta en un brete. Pero no es tan difícil la pregunta, le voy a preguntar, ¿qué libro le recomendaría a usted leer a Javier Milei en este momento y por qué? Mire, qué pregunta que le hago, ¿no? Difícil de pensarla porque lo agarré en frío seguramente, pero bueno, si le parece, me responde esa pregunta, a ver, ¿qué le recomendaría a usted leer a nuestro presidente en este momento? Usted que ha leído mucho y que sabe mucho de lecturas y de literatura, ¿y por qué? No, yo no le recomendaría leer nada. Bien, No. perfecto. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no le recomendaría leer nada? Porque las recomendaciones suelo hacerlas a la gente a la gente que quiero. Bien, perfecto. O sea que no, me tiró la sección abajo. Mira, yo iba a iniciar una Pero sección y usted me la acaba de tirar abajo, así como de un soplido. no, no, es que no, no, no. No tengo, yo sé que esto lógicamente no va a escuchar No, no. ni nada, pero no tengo ninguna intención de que tampoco si lo escuchara, que me recomendó este libro, sí, qué divertido, lo voy a leer, qué Claro. bueno. Nada, nada. No, no le recomienda No, nada. no, no, no, no, no, nada. Bueno, perfecto. Me encantó. Es algo que está tan en las antípodas, ¿no? De lo que uno piensa, y demás, y que no le recomiendo absolutamente nada, porque tampoco guardo la esperanza de que recomendando algo pueda, por ejemplo, no sé, recapacitar o repensar sobre alguna de las cosas que hace. Me parece que no es una persona abierta al diálogo y recomendar es una parte del diálogo, sí, me parece que es muy difícil, ¿no? Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, un gusto haber charlado con usted acerca, bueno, se nos fue un poquito el tema de la literatura, pero la verdad es que es muy importante recalcar todo esto que usted ha dicho, que tiene que ver con la cultura, con los eventos culturales, con todo lo que generan y con hacer un debate serio acerca de lo que es el arte, la cultura, y no esta especie de chabacanería de hablar solo de un artista, hablar mal, acusar que casi sin fundamentos, y llevar como el tema hacia otro lugar y no hacia lo serio que podemos charlar cuando hablamos de cultura, de industrias culturales y de cosas planteándola desde un debate más profundo. No, no, exacto. O sea, insisto en esto, pensemos en todas las personas que se involucran, ¿no? Para que un producto cultural llegue, y pensemos que si Lali no toca, no va a tocar, sea por iniciativa privada o pública, a alguna provincia, a un teatro, y demás, la gente de ese teatro pierde ese ingreso. Los montajistas pierden ese ingreso. En la cadena del libro volvemos a lo mismo. O sea, se cae todo, no solo lo que cobra el autor de un libro, pero si el libro no circula, bueno, se producen menos libros, entonces cobra menos el editor, cobra menos el imprentero, cobra menos el librero, y demás. Cuando eso se transforma en un círculo virtuoso, ¿verdad? En un círculo vicioso, todo se potencia, ¿no? Y hay mucha gente en el medio que va mucho más allá de lo que pone en la cara. Lario, o en la portada, que se pierde en el camino que hace eso que uno hizo hasta que llega a un lector. Bueno, perfecto. Espectadores. Muchas gracias. Le agradecemos profundamente esta comunicación, Javier Piccolo. Nos estaremos encontrando, ojalá y seguramente, el lunes que viene en esta columna que se inaugura este 2024. Le mandamos un abrazo inmenso y le agradecemos absolutamente lo que nos acaba de decir. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.